aquel hombre me acuerdo, y no han pasado sino 2 siglos desde que lo vi. No anduvo ni a caballo ni en carroza, a puro pie deshizo las distancias, y no llevaba espada ni armadura, sino redes al hombro, hacha o martillo o pala. Nunca apaleó a ninguno de su especie. Su hazaña fue contra el agua o la tierra, contra el trigo para que hubiera pan. Hola, salud. Bienvenidos a este nuevo programa de Hoy Desde Aquí. Contra la arena, construyendo muros, y contra el mar para hacerlo parir. Sed bienvenidos y bienvenidas los que nos escucháis desde Granada, gracias al 88.5 de la FM, gracias a Radio Almaina. Se hicieron polvo todos los vestidos. Y los que nos escucháis al otro lado del Atlántico, gracias a Ragnarok, esa radio bonaerense que nos retransmite. A veces fue mi padre o mi pariente, o apenas si era él o si no era, tal vez aquel. En este 117 programa os traemos un tema bastante local, pero creemos que tenía la importancia necesaria. Alguien, en fin, que no tenía nombre. Que se llamaba metal o madera. Porque hemos quedado con Juan Andújar, uno de nuestros historiadores de cabecera, precisamente para hablar de los archivos, de las fuentes históricas en las que nos podemos basar para estudiar la historia del anarquismo en Granada. También las otras manos, el hombre sucedía. Cuando ya parecía transcurrido, era el mismo de nuevo. Así que os traemos esa entrevista hecha con Frank, donde haremos un repaso de todas las distintas fuentes de las que se puede consultar y los distintos acontecimientos, una pincelada de acontecimientos históricos relacionados con el anarquismo y con Granada desde su origen, desde antes incluso de la Primera Internacional. Era el hombre sin duda, sin herencia, sin vaca, sin bandera, y no se distinguía entre los otros. Así que no me enrollo más y ya pasamos a la entrevista con Frank, y esperamos que también con la información que os traemos os animéis a hacer vuestras propias investigaciones. Porque muchas veces dice uno, bueno, ¿por qué ahora no se tiene idea de qué caminos se pueden seguir para solucionar los problemas? Quizás porque no se tiene conocimiento histórico y no se saben de otros caminos que se usaron en la anterioridad. Así que ahí empezamos con la entrevista. Hizo el pan con sus manos, movilizó los trenes, se poblaron de pueblos las distancias, otros hombres crecieron, llegaron. Hemos quedado esta tarde con Frank. Buenas tardes, Frank. Buenas tardes. Uno de nuestros historiadores de cabecera, precisamente porque queríamos hablar de los archivos y fuentes históricas sobre el anarquismo en Granada, que él es uno de los que está ahí metido en el tajo rebuscando y sacando información sobre ese tema. Sí, y para que no sea el único o de los pocos que hay unos cuantos, ¿no? Sí, en Nasi, Enrique, José María Zuaga, hay varias personas que están trabajando el tema en diferentes épocas, pero siempre viene bien que haya más investigadores. Entonces, en verdad, propuse un poco esta idea para explicar a todas las personas que puedan estar interesadas en este tipo de estudios. Aquí vamos a hablar concretamente del anarquismo en Granada, pero yo creo que puede inspirar para otros temas, ¿vale? Sí, sí, sí. Entonces, pues, quisiera, como he estado estos años inmerso ya en la tesis doctoral y ya la estoy terminando, pues bueno, quisiera pues hablar a todos los oyentes de cómo son un poco los archivos y cómo se pueden hacer, cómo se investigan y qué tipo de documentación se puede encontrar uno, sin quitar de que a lo mejor haya unos cuantos más. Y bueno, de hecho, yo mismo relataré algunos archivos que yo no he podido visitar, pero que seguramente hay allí contenido. Y que además todo ese tema lo tienes fresco, puesto que ha estado hasta ahora mismo enfrascado en toda esa historia. Sí, sí, exactamente. Y bueno, en verdad también viene de un congreso de historiadores que he estado presente hace poco. Y bueno, lo que son estos encuentros, pues te dan 15 minutos, 20 minutos para hablar, y la verdad es que se me hizo bastante corto de toda la exposición que tenía preparada. Sí, sí. Obviamente no pude ponerlo todo. Pues bueno, vamos a intentar aquí explicarlo y que, bueno, más allá de los medios académicos, pues que lleguen a todas las personas que pues están interesadas en hacer su propia investigación. Y sí, abrir camino por si alguien quiere empezar también en esa línea. Efectivamente, efectivamente. Pues bueno, sobre el tema este concreto que yo he tratado, los periodos del anarquismo granadino, o sea, su historia, qué partes tiene, para contextualizar la documentación que hay, qué periodos puede abarcar, ¿no? Bueno, yo sobre todo he trabajado, los periodos son los siguientes, ¿no? Hay una primera época, la primera internacional en España, que también llega a Granada. Una segunda época que es después de la represión y liberación de la Primera Internacional, que entra una fase del anarquismo en España y en menor medida en Granada, de un anarquismo organizado en agrupaciones e incluso en individualidades, ¿no? Que muchas veces incluso en el Partido Socialista, bueno, en la UGT más bien, ¿no? O en la agrupaciones socialistas o locales, ¿no? Estaban dispersos y muchas veces se integraban internamente. Eso también pasaba a nivel internacional. En la Segunda Internacional, que tiene fama un poco así de socialista seca, había muchos anarquistas, anarquistas famosos como Rudolf Rocker o Nigel Huys. Todos ellos empezaron en la Segunda Internacional, que luego cuando ellos tuvieron la oportunidad pues, de hacer una internacional anarquista, pues sí, lo hicieron, ¿no? Pero estuvieron allí organizados. Pues lo mismo pasaba en Granada, ¿no? Una tercera fase es la Federación Obrera Provincial, que es una serie de sindicatos que hay por toda la provincia de Granada, una gran mezcla entre sindicatos socialistas, de clase, locales, pero todos ellos compartían un poco la conciencia de que existía una desigualdad y unos intereses enfrentados entre patronos y obreros, ¿no? Y efectivamente entre ellos, dentro de esta federación existen anarquistas, incluso sindicatos, algunos de ellos, igual no se declaran así abiertamente, pero eran libertarios en la práctica. Sí, sí, porque usaban además esos métodos de resolución. Efectivamente, de hecho, la cuarta fase, cuando hablamos del surgimiento de la CNT, que es cuando empieza a aparecer la CNT en Granada, más allá de algunos conatos, pequeños sindicatos agrícolas o de pueblo, en Pinos Puente, en Loja, en Granada capital llega a partir del año 1918, cuando hay una especie de campaña de propaganda de la CNT a nivel nacional y tiene repercusión. Y los primeros que se suman son el Sindicato de la Construcción de Granada, sobre todo por Antonio Muñoz García, y también una serie de sindicatos agrícolas de La Vega, básicamente agrupados en torno al pueblo de Belicena, ¿no? Y ahí está Francisco Alanís, sobre todo, el que se mueve, ¿no? Y realmente la CNT tiene un crecimiento muy rápido. Los trabajadores han hablado que es por el éxito de su acción sindical, de la acción directa, que es bastante efectivo frente a la lentitud de los medios legales y políticos, ¿no? Pero en verdad es que también de los sindicatos que se ven en la Federación Obrera Provincial se ve que el carácter cuaja mucho entre algunos de esos sindicatos, incluso entre algunos de los socialistas. La Juventud Socialista del momento en Granada se hacen rápidamente anarcosindicalistas, ¿no? En la quinta época, el anarcosindicalismo durante la Segunda República, pues bueno, es quizá, digamos, pues de una forma, la época dorada del anarquismo en Granada, ¿no? Sí, sí. Es cuando tiene gran fama, es hegemónico en la capital y en algunos pueblos y centros urbanos de la provincia, y bueno, y es un momento de mucho activismo. La siguiente fase es la guerra de revolución, lo que es la guerra civil y el proceso revolucionario que se vive en Granada, que es muy particular, pero está allí presente y hay colectividades revolucionarias muy profundas. Igual no hegemónica, porque hay una UGT también muy fuerte, sobre todo en los pueblos, y hay que tenerlo en cuenta. Y es un proceso muy complejo y el estudio de esta época también es bastante extenso, ¿no? Yo he trabajado estos seis periodos, pero hay otros dos más que se pueden hablar. Uno es la clandestinidad y la guerrilla. Sí, sí. Yo no lo he trabajado porque considero que José María Azuaga ha hecho ya el trabajo definitivo sobre esa época, que sí. Se puede apoyar en otros más, en algunas memorias de protagonistas y también en los trabajos de Jorge Marcos, ¿no? Sobre los hermanos Quero, pero yo creo que es un momento que está bastante bien trabajado y no hace falta que profunde. Sí. El último libro de José María sobre el tema, Tiempo de lucha, creo que habrá no habrá mucho todavía en gordo que aportar a esa historia. Muy extenso, muy concienzudo, y yo creo que una obra prácticamente definitiva. Seguramente dentro de 50 años a lo mejor se pueden agregar cosas. Pero se pueden agregar cosas y sobre todo a lo mejor actualizar, porque muchas veces la historia es hablar a las personas de tu presente, del pasado, pues con los conceptos y el lenguaje de tu época. Entonces, pues quizás dentro de 50 años se haga un refrito que tendrá tres aportaciones nuevas seguramente, pero yo creo que será básicamente un refrito. Sí, ahora mismo es prácticamente el vademécum. Me aventuro yo, que igual me equivoco, ¿no? Sí, pero realmente creo que los trabajos de Azuaga y Jorge Marco, que tienen algunas diferencias, pero entre los dos se complementa y hay un estudio de la época que no tienen las otras. Básicamente, Alarcón Callero pues estudió muy bien el momento de la Segunda República, pero como él pudo, muy centrado en el movimiento obrero en general, en Granada, sin concretar muchas cosas, y básicamente es un estudio de Defensor de Granada, que sabemos que es un periódico muy, muy extenso, ¿no? Y ya con eso abarca todo, y es lo que trabajó este hombre, ¿no? Pero bueno, y luego hay una octava época, yo lo he llamado el Resurgimiento, que es básicamente el año 70. Es un poco reciente, y teniendo en cuenta el vacío que hago yo de la guerrilla, pues tampoco lo toco. Me quedo hasta el final de la guerra civil, y uno que es muy reciente y otro que ya está bastante bien trabajado, pues estas dos últimas épocas yo no lo trato mucho, ¿no? ¿Qué tipo de fuentes hay? Bien, principalmente en casi todos los estudios de las épocas que he mencionado, la principal. Hablo de los periodos que yo he trabajado. La clandestinidad es otra cuestión, es muy diferente. Pero desde la Primera Internacional hasta la Guerra Civil, la fuente fundamental que se ha utilizado hasta el momento es la prensa. Sí, ¿vale? Estamos hablando de que casi todos los historiadores que han estudiado el movimiento obrero en Granada, y en algún caso alguna particularidad del anarquismo, Han trabajado sobre todo con El Ideal, El Defensor de Granada y acaso el Solidaridad Obrera, ¿no? El periódico El Libertario a nivel nacional. Y bueno, la verdad es que es una fuente bastante interesante, porque es la actualidad de esos momentos, la opinión vigente, transmite muchas informaciones y las preocupaciones que había, bueno, y muchos detalles y opiniones de las personas que vivían en esos momentos. Entonces, la verdad es que es lo básico, casi casi. Pero también existe documentación interna. Esto sobre todo está, ahora veremos, está en varios sitios, pero lo fundamental está en Ámsterdam, que son los archivos de la CNT, de la FAI, estamos hablando del caso del anarquismo. Pues existen actas, circulares, correspondencia entre sindicatos, entre personas, manifiestos. Sí, sí, ¿vale? Sí. Hay muchas cuestiones, ¿no? Por otra parte, un tercer tipo de fuentes es la documentación externa, ¿vale? Estamos hablando de, sobre todo, documentación oficial de las autoridades, del ayuntamiento, del gobierno civil, de los juicios. Sí, sí, ¿vale? Sí. Hay casos como los sumarios, existen hoy en día, sentencias, expedientes, libro de acta de ayuntamiento y bueno, documentación también militar, incluso del Ejército Popular, ¿no? Un cuarto tipo de fuentes son las memorias. Y en las memorias hay tanto anarquistas como no anarquistas, que sin embargo hablan mucho del anarquismo, ¿no? Bien, estos son los cuatro tipos de fuentes. En la prensa, en el caso de Granada y del anarquismo granadino, existen muchos ejemplos, ¿no? Ya, como he comentado, hay muchísimos trabajos, sobre todo El Defensor de Granada, que es un periódico que se conserva bastante bien y es decano de la prensa granadina. Uh-huh. También se ha trabajado en bastante El Ideal, que es un periódico que nace en los años 30 y es un poco derechista, ¿no? Entonces, el Defensor de Granada se puede encontrar en la Casa de los Tiros, aunque creo que ya han protegido el formato papel y ahora solamente se puede consultar en la página web de la Junta de Andalucía, una página web de cultura sobre hemeroteca. Sí, sí. Está por ahí. Y ellos recomiendan que se consulte allí y que se deje utilizar el papel porque ya está delicado. El Ideal se puede consultar en la propia sede del actual periódico Ideal. Tienen ahí una nave. Y bueno, se puede ir tanto a la nave como en un local que tienen en el centro, ahí por San Juan de Dios. ¿Qué pasa? De que es una entidad privada y por sacar copias y tal, pues van a cobrar, ¿vale? No sí, pasa sí, nada. Sí. Las personas que vayan que lo sepan, ya está, no pasa nada. No es como ir a la página web de la Junta de Andalucía o de Cultura, no me acuerdo cuál era, en que lo consultas gratis y no hay ningún problema. Sí, tú puedes ir buscando a nivel de internet con eso y puedes acceder bien. Exactamente. Luego, yo trabajo en un periódico que ningún historiador ha trabajado para el tema de Granada, para otros casos sí, que es uno de Barcelona, que se llama La Federación. ¿No? Y este es como el portavoz de la Primera Internacional, sobre todo del sector vacuninista que hay en Cataluña. Y él, este periódico da noticias de toda España. Y no falta el caso de Granada, incluso aparecen mujeres granadinas de la Primera Internacional. Sí, sí. Y da una serie de datos que... Por ejemplo, Calero Amor, que es una gran referencia bibliográfica en los estudios del momento obrero en Granada y que además también es muy importante para conocer el anarquismo granadino. Calero Amor estudió el momento obrero de Granada desde la Primera Internacional hasta el año 1923, justo antes de la dictadura de Primo Rivera. Y he encontrado bastante noticias de la Federación que Calero Amor no llega a citar, ¿no? Precisamente. Exactamente. Y eso, claro, Calero Amor hizo un trabajo muy bueno, muy extenso y muy meritorio, pero, claro, la Federación lo subieron a la página web de la Biblioteca de Cataluña, creo que se llama, y se puede consultar, lo encontré, yo conocí el periódico y, pues, vaya. No sí, salió... Si además salen cosas de aquí, pues permite... Sí, hay bastante, hay bastante. Y además creo yo que tiene... lo tiene seguro. Sí. A mí bueno, me funcionaba. Tiene un buscador en que tú pones unas palabras y lo más seguro es que aparezca. Puede que haya algún error porque... En la transcripción fallan letras y tal, entonces tienes que ser cauteloso con la escritura. Uh-huh. Tienes que, mejor dicho, tienes que poner la palabra en varias formas, va a ser que esté equivocado. Pero el tema de traducción, a lo mejor de la transcripción. La transcripción. Es una transcripción digital que se hace con tecnología OCR y a lo mejor, pues, tú buscas Salvador, pues a lo mejor es Salvador, pero no sí, es. Sí. También tienen alguna tecnología prudente y ellos. Por una letra o dos detectan y aparece, aún así te aparece el buscador. Sí, sí, sí. Entonces está muy bien este tipo de páginas web, que son hemerotecas digitales, que tienen este tipo de buscadores que, claro... Porque sí. Te lleva precisamente al documento donde aparece esa palabra o ese enlace. Claro, ese porque enlace. Tú quieres hacer un estudio de Almería a través de un periódico que funciona a nivel nacional, pone Almería y sale. Claro. Problema de Granada, que está Granada de mano, la bomba. Sí. Y la fruta, y o sea, la Granada, el problema está que no te vale componer Granada. Y aparte, muchas veces en la Federación no, pero en otros periódicos que tú quieres buscar para buscar otras visiones y tal, pues muchas veces pues, te está hablando de otras cosas que no es Granada, ¿no? Entonces, sí, sí. Eso complica. Pero de todas formas, existen muchas formas de hacer truquillos, ¿no? De poner sindicato, Granada. Sí, sí, sí. Y ya te va, ya va discriminando y te va llevando, precisamente. Al terreno donde a lo mejor sí puede sacar información interesante. Efectivamente. Luego, existen dos grandes referencias de la prensa libertaria, que es Tierra y Libertad y Soledad Obrera. Están trabajados sobre todo para estudios del anarquismo en Cataluña, en Barcelona, a nivel nacional y en algunos casos particulares, pero en Granada realmente no. Casi todos los estudiadores, Alarcón Callero, Calero Amor, Miguel Amorós, con el superficie sobre Maroto, pues citan el número de Soledad Obrera. Es verdad que los propios sindicatos granadinos dicen, los libertarios, dicen que muchas de las noticias de Granada no aparecen con mucha frecuencia en Soledad Obrera antes del 1931, uh-huh. Y que ya, no, de 32. Y que a partir del 1932, cuando aparece el CNT, los sindicatos de Granada se comprometen a enviar todas las noticias posibles sobre Granada, ¿no? Sí, entonces, sí, sí. Lo envían el periódico CNT. Y Soledad Obrera, pues, también lo envían de vez en cuando. Pero se ve que antes de ese momento no aparecía mucho en la prensa libertaria a nivel nacional noticias de Granada, ¿no? Uh-huh. Con todo, yo lo estoy investigando, pero no es... aún no me ha dado tiempo a terminarlo de todo. Son periódicos muy extensos. Tierra y Libertad, sobre todo, lo he utilizado para estudiar un anarquista granadino, más bien de un pueblo de aquí, de Valderrubio. Aunque este hombre escribía mucho en Tierra y Libertad en los años 20, en la década de 1910. Y entonces no vivía en Barcelona, luego se fue para allá. Pero en esos momentos, en esos años, vivía en su pueblo y era, no se llamaba Valderrubio, se llamaba Asquerosa. y le cambiaron el nombre del franquismo, y también se le ve escribiendo de vez en cuando porque trabajaba por allí o cambiaba de residencia de vez en cuando, también entre Pinos Puente y algún caso también Fuente Vaquero, iba oscilando entre esos tres pueblos, pero casi siempre firma desde Asquerosa. Y este hombre es Antonio García Birlán, que firmaba bajo el seudónimo de Dionisios y que será un anarquista famoso a nivel nacional. Luego estará en Barcelona, luego en exilio, y bueno, en mi tesis pues lo he metido en su figura, ¿no? Eso, y habrá, pues también hay bastante noticias de Granada, algunas de ellas muy de gran calidad. Y ya incluso en el año 36, un anarquista granino, bueno, un anarquista malagueño que vivía en Granada a principios de los años 30, Antonio Morales Guzmán, será secretario general de la CNT en Granada en ese mismo año, 36, pues entra en algunas polémicas con el sector moderado, trentista, ¿no? La cisión pestañista. Y él lo escribe nuevamente en Soledad Brera. Y bueno, también cuando la asistencia del vecín, casi todos los escritos son de Morales Guzmán y también aparecen en Soledad, ¿no? Soledad Brera. Otros periódicos, estos dos son como, entre comillas, liberales, burgueses, pero con inquietudes sociales, ¿no? Estamos hablando de Ahora y Mundo Gráfico. Mundo Gráfico está muy especializado en imágenes. Yo lo he utilizado para sacar muchas imágenes del anarquismo granino, que existen. Hay muchas fotografías de toda esa historia. Bueno, sobre todo de Granada, del anarquismo granino, unas cuantas, unas poquitas. Sobre todo cuando son atracadores, o alguna insurrección, hay alguna foto que no se conocía y bueno, ahí lo he encontrado. Y Ahora es como un periódico, como hoy en día puede ser El Mundo, es un periódico intenta ser más o menos neutral y que intenta dar bastante información y curiosamente da bastante noticia de Granada, incluso algunos episodios que no son demasiado importantes. Yo, por ejemplo, he encontrado una pelea entre estudiantes católicos y trabajadores anarcosindicalistas que se encuentran ahí cerca de la Angustia. Parece ser que ellos salen en una procesión de la iglesia y empieza a hacer canto de Cristo Rey y así reaccionario. Y hay por ahí unos trabajadores, entre ellos el propio Francisco Maroto. Y esto le responde, viva la anarquía, algo así. Y bueno, la cosa está. El periódico no entra en muchos detalles, pero parece ser que hay una pelea entre los dos grupos. Y se dieron de hostias entre uno y otro. Sí, unos fueron al hospital y otros fueron a la comisaría. Y bueno, parece ser que los que fueron a la comisaría eran los trabajadores anarcosindicalistas. Parece ser que era más adulto y bueno, ya sabes que lo hemos contado varias veces, ¿no? Maroto era alguien muy grande. Y conocemos otros que, bueno, no sé si está su nombre, pero a lo mejor estaban por allí. Otras personas como Galadí también era una persona muy alta. O sea, y la forma de pelear de esa época, pues te puedes imaginar cómo era, que si eras grande ayudaba mucho. Hombre, ¿no? Teníamos ventaja, claro. Y aparte de que el otro era, pues se ve que eran un poco jóvenes, ¿no? Entonces, bueno, uno estaba más curtido que otro. Y sí, efectivamente, en Ahora aparecen noticias de ese tipo, cosas que son un poco locales, muy de barrio, pues ocurren, ¿no? Y fueron peleas tumultuarias, ¿vale? Es curioso precisamente que encontrar una noticia de ese tipo. Claro, luego, pues, aparte de estos dos periódicos, uno que lo estudió a fondo, no me deja nada, antes de la Guerra Civil, es el periódico CNT, y hay bastantes noticias de Granada y de los pueblos. Insurrecciones, manifestaciones con comunismo libertario en varios pueblos, huelgas de mujeres en Granada, capital. Hay muchas noticias interesantes. El problema de CNT es que como utilizarlo como fuente del estudio del anarquismo granadino es complicado porque, aunque es muy bueno el periódico, es censurado con mucha frecuencia. Con muchísima frecuencia. Nace en nombre. Por parte de la autoridad de. Sí. Y además, en los momentos en que no es censurado del todo, siempre lo suspenden, lo recogen. Entonces, existen unos ejemplares que se debieron ver muy poco en la época, aunque se dieron a la luz. Sí. Y hoy en día se han conservado, pero se ven que ellos repiten muchas veces la noticia porque les han recogido el ejemplar y ellos están interesados en que la noticia se difunda. Si la autoridad han recogido la tirada, pues luego vuelven a sacar más adelante la misma noticia para que así en otra tirada pueda llegar a la gente. Efectivamente, pero el periódico CNT dura desde el noviembre del 22 hasta finales del 33 y tiene alguna que otra suspensión en medio. Y en el 34 no vuelve a aparecer hasta creo que verano. Y ahí se pasa 2 o 3 meses hasta que llega la revolución de octubre y es de nuevo censurado. y ya no ha pasado hasta la guerra. Sí, sí, sí. Vale, entonces la periodicidad de este periódico es complicada. Otro periódico que he trabajado muy a fondo en mi investigación y siempre he recomendado es Hombres Libres. Este periódico es un semanario que aparece durante la Guerra Civil y es el portavoz de la CNT en la provincia de Granada, que tiene su sede primero en Guatí y luego en una segunda época en Baza. Sí, sí. Es también muy interesante y es quizás la gran obra literaria, periodística e ideológica del anarquismo granadino, ¿no? Sí, sí. Otra revista, Nervio, que era la revista de la antigua columna Maroto, que luego se militariza como la brigada mixta 147 y 89, ¿no? Y Nervio, pues no quedan muchos números, unos 4 números, pero son revistas de 20, 30 páginas y están muy dedicadas a la destrucción de los soldados y de los lectores, ¿no? Y también, pues también ponen cosas así que le gustaban a ellos, ¿no? Poesía, dibujos, fotografía, ¿no? Entonces es bastante curiosete. Y bueno, también muy parcialmente, lo que yo he estudiado, pero está allí, se puede estudiar con bastante profundidad, está el Noticiero Granadino y Patria, que son como ideal, más un poco de derecha. El Noticiero Granadino va cambiando, sobre todo en la Segunda República, como un periódico del régimen, al principio monárquico, pero luego irá variando hacia posturas un poco más neutrales, sufre algún que otro incendio por los disturbios monárquicos que se producen al principio de la Segunda República y, bueno, tiene una serie de polémicas, atacado en Granada. Sí, sí. Y, bueno, son otros periódicos que están allí, ¿no? También, antes lo he comentado también, ¿no? El Operario de Granada, que era el periódico de la Primera Internacional en Granada. Uh-huh. Se quedan muy pocos números. Está yo creo que en la Casa de los Tiros, creo que está, o la Real Chanchería, uno de esos dos. Y bueno, hay mucha información interesante, ¿no? A ver, de fotografía, artículos ideológicos, noticias y curiosetes, ¿no? Cargas en Durcal, tras un meeting anarquista, ¿no? Sí, sí. A mí el Patria Ideal, bueno, Ideal tiene muchas cosas interesantes, pero he hecho capítulos dedicados en exclusiva a sus dibujos, porque sobre todo en la Guerra Civil dibujaba mucho a los anarquistas. Sí. Y quise hacer unos capítulos dedicados a la imaginación de las derechas sobre cómo eran los anarquistas, ¿no? Y concretamente Francisco Maroto he dibujado bastantes veces en El Ideal. Como viñeta, como cómic. Sí, de hecho no le dibujan bien, no es él. Lo ponen como un bandolero en plan Curro Jiménez, sí. Muy alto. Sí. Eso sí lo han escuchado ellos, que era muy alto. Pero lo ponen como un bandolero bien vestido, guapo, sí, tal, sí. Pero como si fuese del siglo XIX, ¿no? Sí, sí. Y pues lo van haciendo, pues, bromas, chistes, y algunos son bastante meritorios. Por allí y por allá, Moró ha aparecido, reproduce algunas de las imágenes en su libro. Yo ya conocía algunas de ellas, de cosas que aparecían en Granada, en la prensa de aquí, ¿no? Uh-huh. Y algunos que se han conservado, que se han recortado y tal, pero estudiando en la Casa de los Tiros esta documentación, hay bastantes más de lo que se creía. Y bueno, ahí la cuestión ha sido bastante extensa. Sobre la cuestión interna, lo principal está en el Instituto de Historia Social en Ámsterdam. Ahí están los archivos de la CNT, de la FAI y incluso de particulares. También existe algo de las propias organizaciones actuales, ¿vale? Uh-huh. Yo he encontrado documentación interesante aquí en Granada y en Motril. Sí, muy poquita, sí. Pero existe. Fotografía, sobre todo, es lo que yo he encontrado en este caso. Y también, para que veamos cómo son las cosas, en el archivo carlista hay documentación interna expoliada por los carlistas. Fundamentalmente, el Comité Regional de Andalucía, de la CNT, que estaba en Sevilla, cuando empieza la Guerra Civil, pues le sorprende el golpe, y no todo, pero los carlistas se hacen con su documentación. Y hay cartas, pues, de sindicatos de toda Andalucía, desde Alhama Granada, Algarirejo, sí, sí. Correspondencia con Benito Pavón, todas esas cosas son internas. Y eso actualmente estaban en lo que es el Fondo Melchor Ferrer, que es como el archivo carlista en Andalucía, pero hoy en día ya no lo tienen los carlistas. Hace unos pocos años se trasladó a la Universidad de Navarra. ¿Vale? Ahí está en su... Sí, bueno. Bueno, sí. Carlistas más con otro nombre. No, pero son profesionales, ¿no? Entonces sí, sí. Tiene acceso a ese tipo de documentación con bastante facilidad, ¿no? Y bueno, hay preguntas por el Fondo Melchor Ferrer y ahí casi toda la documentación de la CNT, ¿no? Sí, sí. Y está. Entonces, bueno, en Ámsterdam pues te puedes encontrar con manifiestos hacia los campesinos, que se tiraba ahí a la calle y tal. En el centro de Motril encontré, no sé si, yo creo que era una copia, una fotografía de la FAI por Vélez de Benodaya, que el otro me contó un poco su historia. Eso, en verdad, la fotografía es de una familia, uh-huh, que lo tenían escondido dentro de una botella, porque cuando empezó el golpe y sabían que iban a entrar por Vélez o por Motril, sí, lo escondieron dentro de una botella para que no lo vieran. Más todavía porque se ve la cara de muchos compañeros que no iban a ser identificados. Y ahí la botella, pues ese que no lo descubrieron, y ahí se pasó como 80 años hasta que, joder, lo destaparon en el proceso de la fotografía. Creo, escuché yo de que algunos, pues, bueno, lo difundieron ahí en todo Motril, llevaron una copia al sindicato de allí. Ahí fue donde lo vi, pero luego ya me encontré un poco cuál era la historia de la foto, ¿no? Y bueno, ahí no son las fotos también. Bueno, vamos a ir, no vamos bien del tiempo, pero ya estamos en lo. Quizá también otra cosa muy interesante: la documentación externa. En mi tesis he puesto mucho énfasis en una cosa que me ha gustado mucho, que son los sumarios y expedientes que he encontrado en el archivo de la RAE Chancillería. Son documentos judiciales, ¿no? Uh-huh. No todo lo que pasen allí es correcto. Estamos en juicio, ¿no?, de parte enfrentada, en que cada uno está haciendo acusaciones, otro la defensa y tal, pero es muy fácil, en verdad, entender que lo que hay detrás muchas veces. Leyendo todo el contexto del juicio es fácil entender lo que... Con todo, aparecen, como aparecen pruebas, aparecen cosas que no se pueden negar, ¿vale? Claro. Por ejemplo, un artículo de prensa. Si está acusado de calumnia, más allá de que tú hayas cometido calumnia o no, el artículo de prensa está allí. Y bueno, el noticiero granadino, que se ha perdido muchos números, yo he encontrado artículos que aparecieron en el noticiero granadino y están ahí transcritos. Además, citado en la fecha y se encuentra allí. También hay muchos datos personales, sobre todo de los anarquistas, algunos escritos por ellos mismos. Uh-huh. ¿Vale? Y también dentro de este tipo de documentos también podemos encontrar los expedientes de la ley de vagos y maleantes, que está en un régimen especial. Ahí tienes que pedir un permiso al archivo, porque no es legal del todo. O sea, es legal acceder a los documentos, pero por una cuestión de protección de datos, tienes que justificar la investigación, explicarlo, y aún así entras, pero con condiciones de no fotografiar los documentos. Yo a todo esto fotografía a todo, claro. Pero, sí, pero entonces si ponen más restricciones precisamente ahí, claro, en ese archivo. Sí, efectivamente. Yo fotografía a todo, menos lo que no he fotografiado nunca ha sido los pendientes de ley de pago en maleante. Sí. Lo más posible es que se pueda hacer, pero el archivo tenía dudas, temía que a nivel judicial se pudiese producirse alguna acusación por otra parte, y por si acaso, por prudencia, pues me dijeron que no. Y bueno, yo lo comprendí, me pareció bien, perfectamente, ¿no? Está bastante bien. Otro tipo de cuestión externa, pues solo del ejército popular. Eso se encuentra en los archivos de Salamanca, de Ávila, de la Guerra Civil. Ahí se pueden encontrar cosas de la Cruz de Maroto y de otras fuerzas que hay por el momento. También los archivos municipales, sobre todo los libros de actas. Aquí en Granada, pues los libros de actas del Ayuntamiento de Granada, pero también durante la Guerra Civil se puede estudiar los consejos municipales, que venían a sustituir los ayuntamientos, claro, y tenían un carácter revolucionario. Pues ahí te puedes encontrar en Guadí, en Huesca. Claro, porque levantaban actas de las reuniones que hacían, de qué era lo que se decidía, que se iba a colectivizar o cómo se iba, y todas esas actas están guardadas. Y normalmente había anarquistas. Sí, sí, sí. E incluso yo con mi investigación he visto que era más importante de lo que yo pensaba, porque leyendo a Gil Bracero y otros autores, parece que los anarquistas son una minoría y por eso la revolución no lo pueden hacer al 100%, pero en verdad eran bastante más fuertes de lo que parecían. Otra cosa es que ellos no eran exclusivistas e intentaban hacer un esfuerzo para entenderse, sobre todo con los socialistas, ¿no?, que era lo que más les interesaba. Sí. Luego los comunistas y tal, le daba igual, incluso estaban enfrentados, ¿no? Pero ellos intentaban estar en los consejos municipales y hacer una obra constructiva desde allí, ¿no? Sí, de hecho en todo el proceso la CNT siempre intentó la unidad obrera con UGT, etcétera. También podemos encontrar expedientes, fichas, diversa documentación en prisiones, en los cementerios, en la policía, los archivos del Ministerio del Interior. Hay algunos datos interesantes, también de los reclutamientos militares, ¿no? Hay varias cositas. Y luego un archivo que no pude investigar, a ver si me da tiempo, el gobierno civil, el que está en Granada, no es posible investigarlo porque en teoría, y lo más seguro es que sea así, porque la verdad es que tuve yo, lo que vi de la chinchería, vi ya cosas destrozadas por la humedad y tal. Los documentos del gobierno civil de Granada fueron destruidos por las inundaciones que se producían en el río Darro. Y parece que como en esa época estaba en Plaza Nueva, en los fondos, lo que es la chinchería en sí, porque el archivo está en el Realejo, pero la chinchería que guardó estos documentos durante muchos años, pues en Plaza Nueva, pues parece ser que ahí las humedades y tal, pues, y incluso alguna inundación. Y le ha llegado la humedad. Entró por arriba y fue hacia abajo y tocó parte de los documentos. Y la verdad es que he visto indicios de ese tipo de destrucción, algunos documentos que he tenido acceso. La cosa es que el gobierno civil no se puede llegar a ver porque está destruido en teoría. ¿Qué pasa? De que existe el archivo de la Administración del Estado, el Archivo General de la Administración, que está en Madrid, existen copias por lo menos las memorias del gobierno civil de Granada. Sí. Y ahí puede ser bastante interesante porque normalmente cuando se legalizaba, por ejemplo, un sindicato anarquista, pues sería anarquista, pero las cosas de esto, de tener una personalidad jurídica, lo obligaba o lo empujaba a comunicar a la autoridad de que hay un sindicato y que tenemos que... Entonces tiene que haber un acta de que se ha constituido esa organización. Claro, porque para convocar huelgas y que no sean muy entorpecidas, convenía estar legalizados, ¿no? Claro. Entonces, la legalización siempre pasaba por el gobierno civil. Asimismo, para hacer actos, mítines, están obligados, esto era una violación de ley, a comunicárselo a la autoridad para que la autoridad lleven allí un agente. Claro, lo mismo que hoy está obligado a comunicar que se va a hacer un acto, una concentración, una manifestación y todo eso, en esa época también. Sí, bueno, pero hoy en día se hace por una razón de tráfico, orden, incluso no, en realidad no es obligatorio, en el año 80 casi nunca se hacían estas comunicaciones, ¿no? Pero bueno, hoy en día sí un poco. En esa época las manifestaciones no tanto, no hacía falta comunicarlas, pero sí, si tú hacías un meeting, tenías que comunicarlo para que vaya un representante de la autoridad para que vigile lo que se diga. Y esa persona tenía autoridad para decir que el meeting aquí se acaba, ¿no? Ah, amigo, que podían cortarte el rollo ahí en mitad. Sí, las leyes eran más estrictas. De hecho, en realidad están obligadas a pedir como información interna de la organización, de el tema de las cuotas, de cuántos afiliados, de casi todo. La gente, ¿qué pasa? Que boicoteaba mucho esas leyes. Había razones legales, ¿eh? La CNT lo votaba no porque sí, sino porque se escudaban una serie de derechos y ellos eran conscientes de que eso era una forma de privilegiarlo. Lo cierto es que ese control que se pretendía a la CNT en sus mítines, incluso en su relación interna, en su tesorería, en sus afiliados y todo ese rollo, nunca lo hacían contra los sindicatos socialistas. Entonces la gente se picaba mucho y no quería dar ese tipo de información porque los socialistas no se lo pedían. Entonces termina pareciendo que ocurrían cosas similares con menos gravedad a las que ocurren ahora. También que hay determinados sindicatos a los que se les favorece y se les permite cosas y a otros a los que se les entorpece. Sí, no sé qué tipo de... no sé lo que habrá en el archivo de administración del Estado, pero muy seguramente haya una correlación, o sea, una lista... lo más seguro es que exista documentación de todos los sindicatos que fueron legalizados. No de todos, porque a lo mejor habría algunos cuantos que no serían legalizados, sobre todo los más pequeños, los pueblecillos y tal. Muchos sindicatos funcionan en la clandestinidad, también es importante decirlo, y ello se ve en carta al Comité Regional de Andalucía que dicen, nosotros no le hemos dicho nada al gobierno civil porque no nos conviene ahora, pero existimos como entidad, ¿no? Sí, sí. Pero seguramente haya bastantes sindicatos legalizados en el gobierno civil. Yo pregunto a los presentes si no se han puesto a pensar que esta tierra es de nosotros y no del que tenga más. Yo pregunto si en la tierra nunca habrá pensado usted que si las manos son nuestras, es nuestro lo que nos dé. Estás escuchando Hoy desde aquí, un programa para pensar y desalambrar la lucha, la poesía, la historia, la solidaridad. En el 88.5 de la FM granadina, los lunes a las 8 de la tarde y los domingos a las 9 de la mañana. A desalambrar, que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel, de Pedro y María, de Juan y José. Que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel, de Pedro y María, de Juan y José. Bien, y la documentación interna, pues también he visto algunos ejemplos muy curiosos sobre el tema que he investigado en el anarquismo en Granada. Pues, por ejemplo, en el Hospital Real encontré un manifiesto de los anarquistas de Granada a todos los trabajadores del año 1893, estamos hablando del siglo XIX, cuando la primera internacional ya había sido ilegalizada. Es un pliego enorme, sí. Pero un manifiesto que está en la calle y que está bastante bien escrito. Es un manifiesto contra las elecciones, ¿vale? Y contra la participación de los republicanos y de los socialistas y en general hacia ese tipo de pantomimias que decían ellos, ¿no? Sí, sí. Pues eso está en el Hospital Real. Se ve que era un documento público, pues ellos lo recogieron y lo han conservado. También en un sumario encontré un acta del sindicato del ramo de elaborar madera. Lo tenía como prueba para demostrar, nuevamente Maroto, cuando va a Salamanca, que va a organizar el sindicato de la CNT allí, sí, sí. Se había ido de Granada en el año 1930 y se había ido a otra ciudad a buscar trabajo. Y ya aprovechando, intentaba hacer sindicato de la CNT donde iba. Y en Salamanca, el gobernador civil se enteró de que este hombre tenía un antecedente, porque el de Maroto, tenemos que decir, esto en la Trilla, la verdad es que lo he encontrado, he tenido esa suerte. Maroto, ya en los años de la historia de Primo de Rivera, era bastante famoso. Sí, ¿no? Tenía actividad, ¿vale? Y estuvo varios huelgas, juicios. Es muy interesante su militancia en esa época. El gobernador civil de Salamanca se entera de quién le ha llegado y entonces se inventa un cuento para expulsarlo, aunque vaya a perder. Y le acusa de que Maroto se ha ido de Granada robando al sindicato de la madera de Granada, a la CNT. Y claro, lo mete en un proceso judicial y hasta que no termine el juicio, él está en la cárcel. Claro, mientras tanto, en el fondo, mientras tanto, lo tiene retenido. Como es granadino, claro. Se va de Salamanca a la cárcel de Granada. Entonces, cuando termina el proceso judicial, Maroto se encuentra en Granada y no va a Salamanca. Hay el gobernador de Salamanca, se ha salido con la suya. Claro. ¿Qué pasa? Que existe un acta del señor de la madera que lo que dice es que no, que Maroto aquí no ha robado ni un duro, que es un gran compañero, estimado por todo el mundo, que todos lo queremos, y que si va este acta con nuestro sello y tal, que esto es una persecución política contra nuestro compañero, ¿no? Efectivamente fue una invención ridícula. Maroto es absuelto y no hay ningún problema, se le deja en libertad, pero claro, a ver cómo vuelve otra vez a Salamanca. Claro. Al final encuentra trabajo en Granada y se queda aquí, ¿no? En su ciudad natal. Pues, es interesante cómo el Estado, los métodos de otras épocas los sigue utilizando, sí, ahora, sí, sí. Como la Operación Pandora, Operación Piñata, etcétera, etcétera, precisamente para eso, para inmovilizar a gente en determinados momentos y criminalizar a los demás, intentar amenazar, amedrentar a los demás. Exactamente. Bueno, y existe otras. También he encontrado como escrito oficial del sindicato de construcción a patronos del sector, ¿no? Haciendo reivindicaciones. También he encontrado folletos de la Junta de Libertaria de Granada. Sí, en este caso, en Inayó, hay un proceso de bomba en ese pueblo, en Inayó. Hay una huelga, también hay un mitin de la Junta de Libertaria de Granada. Y bueno, buscando bombas en los domicilios de los anarquistas de Inayó, no encuentran realmente nada, pero sí encuentran folletos anarquistas. Sí, y propaganda anarquista. Y es muy divertido encontrárselo en medio del sumario, adjuntado como si fuese más papel. Sí, sí, sí. Claro, pero eso manifiesta muy bien cuál era el sentir de la gente de ese momento y qué era lo que manifestaban ahí, qué era lo que ponían, por qué estaban moviéndose. Otro sumario que hubo fue contra la CNT en general, o sea, la CNT de Granada en general. Y entonces el gobernador civil da orden de cerrar todos los locales que ellos tienen y da una lista completa de los locales que tienen en el año 33, en mayo del 33. Con las direcciones y con todo. Todos. Claro. Y bueno, estamos hablando ahí como de 18 sindicatos, una escuela racionalista que está en la calle Elvira, unos tres Ateneos Libertarios, o sea, todo lo que ellos tienen y tal, ¿no? Entonces hay una serie de sindicatos que no aparecen en casi ninguna investigación y es muy interesante este tipo de documentación, ¿no? También en Ámsterdam encontré también una especie de estadística que tenía la FAI, no interna, bueno, en parte de interna, pero también sobre la ciudad en que ellos tienen presente. La FAI creía mucho en la revolución espontánea del pueblo, tenían fe en el pueblo, pero después de la insurrección del año 1933 se dan cuenta que la revolución no tiene que ser vanguardista ni popular, tal cual. La revolución necesita trabajo, investigación y estudio. Sí, sí. Y ellos se dedican a hacer estudios de cada ciudad. ¿Cuánta guardia civil hay? ¿Cuál es su armamento? ¿Quiénes son los ricos del pueblo? ¿Qué es lo que llevan? ¿Cuáles son las principales fábricas? ¿Qué sindicato hay en la ciudad? ¿Cómo son los grupos de la FAI? ¿Cuánta gente tienen? ¿Qué tipo de influencia tienen sobre los demás? Y todo eso lo hacen para preparar la revolución. Claro, es que con toda esa información, si se hace el alzamiento, tú ya sabes contra quién te va a enfrentar, las fuerzas que tienen, las que no tienen, qué puedes utilizar, etcétera. Exactamente. Un trabajo muy interesante. Y el caso es que aparece Granada. Está en un momento de debilidad, estamos en invierno negro, en que el anarquismo granadino está muy reprimido y está un poco bajo un mínimo, ¿no? Los grupos de la FAI nunca fueron grandes, pero tenían gran influencia. Y aquí, por ejemplo, sí, creo que era, no pasa de la fecha, pero pasa de marcado, yo por lo que vi, calculo que es el año 35, en este momento se ve cuatro grupos de la FAI en Granada, nuevamente integrado por cuatro o cinco miembros, cada uno de ellos, y casi todos se dedican a una cosa que ellos ponen en el documento, acción y propaganda. Excepto uno de los grupos, que es Crisol, y nosotros, acción. Y bueno, pues así. Ellos pues también dan bastante documentación en ese tipo de cosas, ¿no? Y ya finalmente el cuarto tipo de documentación, aparte esto de la bibliografía, los libros que existen, ¿no? Sí, tal, sí. Son las memorias, ¿vale? En mi caso en concreto he estudiado cuatro memorias principalmente, hay varias, pero estas son las cuatro que yo lo he destripado. Primero la de Vicente Castillo, sí. Fundamentales, es un tesoro, como sabéis son dos tomos. Existen solamente 25 ejemplares en todo el país de los dos tomos y bueno, lo sacó el propio autor en el año 79. Sí. Lo he digitalizado por si acaso para que eso nunca se pierda y bueno, llevo yo un tiempo, supongo yo que lo terminaré cuando termine la tesis, de transcribir las memorias tal cual y publicarlo, ¿no? Otras memorias, esto es una grabación oral de Cecilio Hernández, que fue uno de los niños de la noche, aparte de Miliciano Colón Maroto. Él era un anarquista de Baza incluso antes de la guerra. Pero él, una serie de compañeros de Granada y se marcaron un proyecto de hacer una investigación del anarquismo granadino, muy anterior a lo mío, sí. Que no llegó muy lejos, ¿no? Pero bueno, tuvieron algunos trabajos interesantes, entre ellos pues esta grabación, que es una entrevista en seis partes, pues de Cecilio Hernández, contando sus cosas, ¿no? Y está bastante bien, la verdad. Claro, pues es que estamos hablando de que es protagonista de un montón de acontecimientos que lo ha vivido en primera persona. Sí, incluso contar. Da algunas noticias que son bastante sorprendentes, ¿no? De que cuando él habla que los niños de noche estuvieron planeando liberar a García Lorca. Recuerdo que lo comentaste cuando estuvimos hablando sobre efectivamente. Pues bueno, una cosa que cuenta. Otra memoria que he utilizado mucho es la de Juan Gutiérrez. Él era un niño, cuando era la guerra civil, su padre era socialista, pero él en su memoria, que habla de Alhama de Granada, que es su pueblo, pues también menciona a los anarquistas, ¿no? Sí, sí. Y bueno, hay un reciente libro muy bueno de un historiador de Alhama de Granada que ha escrito sobre lo que es el movimiento obrero, bueno, el movimiento de izquierda que hubo en dicho pueblo, Alhama de Granada. Y el libro está muy bien y obviamente él utiliza mucho a Juan Gutiérrez también. Sí, sí. Este libro, no me acuerdo cómo se llama, creo que era como de ayer, de antes, hoy y de mañana. No me acuerdo del título, pero el libro lo recomiendo. Un poco caro, pero está muy bien. Sí, sí, sí. Y luego una corta memoria de un juez de instrucción del pueblo de Huéscar, Eduardo Capó Bonafous. Pues, aunque no sea anarquista, da bastantes datos. Sí, y bueno, desde su perspectiva, que no es alguien que se mezcle de forma continua con los obreros y con los anarquistas en particular. Pero bueno, él era un republicano así simpatizante, una persona de orden, pero no, era liberal y progresista. No, y nuevamente él habla bien de los anarquistas, con sus perjuicios, ¿vale? Sí, sí, sí. Pero está bastante muy divertido. Pero, hombre, pero el hecho de que haya sido contemporáneo de esa época y haya escrito su memoria da un enfoque precisamente a todo este tema desde otra perspectiva que puede dar, sí, puede dar una luz muy interesante. Yo creo que su texto, que se llama La estrella polar, a mí ha enriquecido mucho lo que he estado escribiendo, ¿no? Y bueno, siempre es bueno también leer biografía y autobiografía de personas no anarquistas para estudiar el propio anarquismo, si se quiere, ¿eh? Sí, sí, sí. Ahora, ayer en la charla que dio Chris Arham, ahí en La Madraza, él comentó de que él ha estudiado, o sea, ha salido la autobiografía de un jefe de policía ahí en Barcelona antes de la guerra y que la sirvió de, o sea, la aporta bastante, ¿no? Sí, sí. Y bueno, ya el tema de las conclusiones, lo que sí he hablado de sobre mi caso y tal, aparte de la dispersión de fuentes y la dificultad que existe en la investigación, que yo espero que lo de hoy sirva para superarlos para personas que quieran comenzar. También se puede decir que se puede trazar fácilmente, bueno, fácilmente no, pero se puede trazar una historia lineal del anarquismo reino desde la Primera Internacional hasta hoy. Hay momentos de fuerza y otros momentos de debilidad. Otros momentos de debilidad, exactamente. O sea, estamos hablando de 150 años o más. Y hay que ser consciente. Bueno, no quiero interrumpirte, perdona, luego ya. No, bueno, ya. En las conclusiones puedes también comentar que aún existen documentos y archivos por localizar, por lo menos por mi parte. O sea, que lo que yo haga, publique y tal, que se sepa que no va a ser lo definitivo. Que sí. Por eso quiero animar a la gente, a quien quiera investigar, que investigue, porque hay mucha labor que hacer, ¿no? Y bueno, también hay muchas cosas que tratar desde perspectiva y técnica literaria, historiográfica y otro tipo que hay que trabajar, ¿no? Incluso de una forma especializada, ¿no? Cosas, tratar la leyenda, ¿no? La demografía, la cultura, o sea, cosas que no son fáciles de percibir y que necesita técnicas interdisciplinarias para destriparlas, ¿no? Y trabajarlas. Pues bueno, esto realmente es lo que yo quería trabajar, o sea, comentar hoy. Pues muchas gracias, Fran. Precisamente una de las cosas que me ha llamado la atención y que quería, antes de terminar, comentar es cómo comenta la cantidad de locales, de sindicatos y de ateneos, etcétera, etcétera. Es que estamos hablando de una veintena de locales dispersos por Granada. Claro, eso es lo que a mí ahora muchas veces me hace pensar. Claro, muchas veces la gente hoy se piensa, bueno, ¿y cómo hay un golpe militar y la gente se tira a la calle? Claro, es que si había, a pesar del volumen de población de Granada, que era muy, muy inferior al de hoy, había tantos locales, tantos sindicatos, porque hay un nivel de conciencia por parte de un porcentaje importante de la población, de un activismo social, de una necesidad de cambio, etcétera, etcétera, que claro, eso es lo que hace que si hay un golpe militar la gente se tire a la calle, porque hay un nivel de conciencia muy amplio en la sociedad que no lo encontramos hoy. Exactamente. Incluso hay debates que para ellos no era muy complicado y que se entendía. Bueno, el debate puede estar, pero bueno, por ejemplo, uno de los sindicatos que hay, no es, esto lo comentaba en otro programa, creo yo, está el sindicato textil, tal cual, y luego está el sindicato de mujeres sastras. Ah. Además, no eran mujeres sastres, mujeres sastras. Sí, sí, sí. Y se ve que es el sindicato especializado en las mujeres que trabajaban en el tema textil, que existía bastante, sobre todo la parte de los vecinos, ¿no? Sí, sí. Y estaban allí. Ahí la secretaria general aparece en el propio sumario, aparece quién es su secretaria general y una mujer, era Concepción Robles, creo que se llamaba esa mujer. Sí, sí. Exactamente. Pero todo eso demuestra eso, una vida activa, social, muy potente de la ciudad de Granada en esa época. Y a nivel cultural. No solamente, no solamente a nivel sindical o de rebelión. Ahí, bueno, hoy he estado terminando otro trabajo y tal, y aparte de hablar de la actividad obrera y sindical, aquí hay huelgas concretas, ¿no? La fábrica Castaño, los talleres textiles del Albaicín, ¿no? Que hay como 11 fábricas allí, y se ponen en huelga de solidaridad entre ellas. Y bueno, y también hay el sector de la construcción, ¿no? Que eso era una huelga muy especial, igual que de los bares, que es algo extensivo, los ferroviarios. O sea, hay muchas huelgas, pues, los carpinteros también hacen una huelga bastante importante, también los panaderos. Pero también hay una especie de movimiento, o sea, de labor insurreccional a nivel de toda la ciudad, que muchas veces se concentra en el Albaicín. ¿Y por qué? Porque ahí es cuando se reproducen las máximas rebeliones contra el concepto urbano de la ciudad liberal. Sí. Y ellos que están marginados y es otro mundo, mucho más, no solamente más pobre, sino que tiene otra estructura, está descuidado por el ayuntamiento. Y claro, pues es bastante interesante de que esa carácter insurreccional está ahí presente. Y por supuesto, a nivel cultural, ya lo hemos comentado en unos programas, ¿no? Existe, hemos dado con bibliotecas libertarias en el Apecín, en el pueblo de Iznayó. Sí, sí, sí. Y es muy interesante ver qué es lo que ellos leían, porque es una cosa muy diferente a lo que leían los académicos de la época, los burgueses, los liberales. Pues, Fran, muchas gracias por darnos esta pasada amplia un poco de la cantidad de fuentes a las que se puede acceder por esto y la cantidad de temas interesantes que se pueden extraer de ahí. Y bueno, ya quedamos para otro día para seguir haciendo otro programa donde podamos entrar en temas concretos de Granada, como algunos de los anteriores que hemos hecho. Sí, presidente, eso espero. Pues muchas gracias. Muchas gracias a ti y a vosotros. Y hasta aquí el programa de hoy. Quizás este repaso por la historia y las fuentes del anarquismo en Granada nos sirva para lo que decíamos al principio, para reflexionar y ver si en otras épocas se han usado determinadas herramientas para afrontar los problemas. Pues quizás los programas actuales también podemos usar determinadas herramientas. Si no las conocemos, también nos resultará difícil inventárnoslas. Para que no nos rindamos, necesitamos herramientas de lucha. Por eso también os animamos a apoyar a esta Radio Libre, que creemos que es una herramienta de lucha. Radio Almaina, podéis haceros socios a través de nuestra página web o yendo a la biblioteca social Hermanos Quero y haciendo socio allí personalmente. Si somos un buen puñadito de gente que apoyamos este proyecto, no hará falta que pongamos mucho dinero para mantenerlo vivo. Así que nada, ahí os dejamos, no nos rendiremos y animándoos a que os colaboréis con el proyecto. Salud y anarquía. C'est tellement con, tellement banal de parler de paix, de fraternité, quand des SDF crèvent sur la dalle et qu'on mène la chasse aux sans-papiers, qu'on jette des miettes aux prolétaires, juste histoire de les calmer. Qui s'en prennent pas aux patrons millionnaires, trop précieux pour notre société. C'est fou comme ils sont protégés, tous nos riches et nos puissants. Y'a pas à dire, ça peut aider d'être l'ami du président. Chers camarades, chers électeurs, chers citoyens, consommateurs, le réveil a sonné, il est l'heure de remettre à zéro les compteurs. Tant qu'il y a de la lutte, il y a de l'espoir. Tant qu'il y a de la vie, il y a du combat. Tant qu'on se bat, c'est qu'on est debout. Tant qu'on est debout, on lâchera pas. La rage de vaincre coule dans nos veines. Maintenant tu sais pourquoi on se bat. Notre idéal bien plus qu'un rêve. Un autre monde, on n'a pas le choix. On lâche rien, on lâche rien. On lâche rien, on lâche rien. On lâche rien, on lâche rien. On lâche rien, on lâche rien. On lâche rien, on lâche rien.